En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Ya nuevamente en Entrevista en Línea, hoy sábado al mediodía. Ustedes saben, siempre nos juntamos para compartir con algún personaje importante de la región y la ciudad. Y en esta ocasión les quiero confesar que nos ha privilegiado con su visita el señor alcalde de la comuna de Valdivia, don Omar Sabat. Le agradecemos porque sabemos que su agenda es muy apretada y se hizo espacio hoy sábado para venir a visitarnos. Y les quiero comentar, porque nuestro programa se escucha mucho fuera del país y fuera de las fronteras regionales, que don Omar Sabat es una persona muy joven, él tiene 38 años, ha hecho carrera pública en varios cargos y está en este primer periodo dirigiendo los futuros y los destinos de nuestra querida Valdivia. Don Omar, ¿cómo está? Bueno, no, gracias a ti por la invitación y por supuesto saludar muy cariñosamente a quienes nos escuchan a esta hora. Muy importante también como medio poder transmitir las entrevistas con las autoridades locales o regionales para que ustedes, amigas y amigos, sepan lo que se está haciendo en la capital de Los Ríos. Siempre hay una parte formal que uno siempre, que es más visible, pero queremos conocer la primera etapa de don Omar Sabat, joven, adolescente, que nos cuente un poco de esa etapa de su vida. Bueno, mira, yo debo reconocer que yo era un poco desordenado, tuve una juventud como cualquier otro joven, me entretuve bastante, lo pasé bien y no me arrepiento de nada de lo que realicé, así que no, una buena etapa de mi vida y por supuesto también con grandes amigos que siempre hemos estado juntos en distintas áreas, especialmente cuando uno va creciendo, va formando amistades y va conociendo gente. Pero también me dediqué a estudiar, también trabajé mientras estudiaba. Siempre ha sido un incentivo para mí muy importante poder mantenerme muy activo, sí, en el ámbito laboral desde muy pequeño. Eso yo creo que también es relevante para la vida de las personas. Y este tema de la juventud, ¿cuál es el sector que lo cobijó en sus primeros años? Lo que pasa es que yo tengo y fui conociendo amigos de distintos lados, o sea, todos, por supuesto, de Valdivia. Después me fui a estudiar a Temuco y hice amigos allá, y todavía mantenemos mucho contacto con algunos. Siempre me ha gustado cultivar la amistad, yo creo que es un factor muy importante en la vida de las personas, el confiar, el crear lazos afectivos con otras personas, porque eso también va dentro del fortalecimiento del ser humano. Entonces, con cada amistad, cada amigo es diferente, y obviamente que también ahí uno tenía grupos cuando, claro, uno sale a carretear, en fin, que de todas maneras también, como te dije, lo pasé muy bien. Y con otros, por ejemplo, estudiábamos y después carreteábamos. Yo no voy a negar eso, claro, o sea, sí. Uno es propio de la juventud y toda, claro, la etapa que uno pasa en la vida. Y el tema familiar, una larga tradición familiar en la política, en el servicio público. Bueno, de todas maneras, mira, yo, bueno, mi padre fue un servidor público de tomo y lomo, siendo doctor. Él falleció el año 2006 siendo nombrado como el doctor de los pobres aquí, claro, en Valdivia, por una trayectoria de profesión muy importante, pero además también entregó su vida entera a poder formar personas, el trabajar por la comunidad, el llegar al ámbito político. Justamente yo creo que fue porque él quería seguir entregando, claro, lo que siempre dijo y realizó como médico: mejorar la calidad de vida de las personas en otro escenario. Y yo tuve una gran formación por parte de él y por parte de mi mamá, de mi madre, que es muy importante también cuando uno toma las decisiones en la vida, uno tiene caminos y hay elecciones, y gracias a ellos, especialmente por mi padre, yo me definí por el servicio público, teniendo otras oportunidades en la vida. Yo soy ingeniero de profesión y tenía posibilidades de irme a trabajar al ámbito privado, pero definitivamente creo que lo que a uno le enseñan nuestros padres, el camino es el que uno tiene que seguir. Y hoy día, bueno, a los 38 años, a mis 38 años, no me equivoqué, esto es lo que me gusta, y también he entregado los mejores años de mi vida al servicio público, y lo he hecho con mucho cariño porque quiero mi ciudad y también a nuestra gente. Ok. Vamos a escuchar el primer tema. Muy bien, pues. Me dicen que por ahí mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas, y también hay una muy potente que se llama Crua Chan. Sí, escuchamos esa canción de Sumo. Sumo. Y volvemos enseguida a conversar con el señor alcalde de la ciudad de Valdivia. Esa hermosa canción de Sumo. Pero el señor alcalde nos cuenta que esa canción tiene un significado especial para quienes la quieren un poco descelebrar. O sea, Sumo era un gran grupo argentino, Luca Prodan, que era, sí, el vocalista y líder. Él llegó a Argentina en la década del principio de los 80, fines de los 70, si no me equivoco, y formó esta gran banda, y después él falleció el año, sí, 86, y después se dividió el grupo, se formaron los Divididos y los Pelotas, que son dos grupos, sí, que eran los que formaban parte de Sumo. Y Crua Chan es una canción que habla de la emancipación de Escocia, de Inglaterra, y ahí aparece la figura de Bonnie Price, que era el último de los Estuardos, que combatió y unificó a los clanes de Escocia, y finalmente él había llegado a un acuerdo con Francia, y Francia iba a colaborar a través de la Armada, pero ellos al final no ingresaron a la, uh-huh, a la guerra, a la batalla, y bueno, finalmente Bonnie Price tuvo que retirarse y Escocia siguió perteneciendo al Reino Unido. Veo que sabe mucho de música. Algo, me gusta. Algo. O sea, mira, ¿Qué otro grupo hay? Mira, es muy variada la música que yo escucho. O sea, Sumo es la música, un grupo muy bueno, pero o sea, escucho Elvis Presley, tengo sí, mucha música árabe también que me encanta, especialmente el dabki, que es la música tradicional. No sé, te escucho a veces José Luis Perales, que sí, no es de mi tiempo, pero uno fue creciendo con estos cantantes que son románticos. Sí. Y obviamente ellos tienen también una trascendencia generacional, una trascendencia generacional que va rompiendo eso, y de verdad es muy bueno, entre otras tantas cosas que escucho. Sí. Y dentro de lo romántico, bueno, su señora, ¿cómo la conoció? Ah, bueno, mi esposa yo la conocí el año 2005, ¿ya?, en la campaña de diputado de un gran amigo mío, Sebastián Donoso. Y ella, ahí la conocimos, en campaña, y de ahí comenzamos a pololear. Y finalmente, bueno, nos casamos hace algunos años atrás. Y ya tenemos un hijo con nosotros que tiene un año y 8 meses. Así que fue una... ¿Es pequeñito? Sí, claro. Sí, ya, y el tema de las noches, todo, ¿se puede dormir bien? Pues mira, los niños chiquitos son bien demandantes. No, él a esta edad ya no hay problema, pero cuando era más guagua, la que sufría era la mamá. Yo me daba media vuelta nomás y hasta el otro día. Además que uno como papá nuevo es muy aprensivo, empieza con... que es distinto como pasaba antes, que a uno le dan una hierbita, pero hoy día uno es muy preocupado, el niño se aprieta un dedo y lo lleva inmediatamente al médico. Mira, generalmente las mamás, sí, yo creo que cualquier cosa que le pase a un hijo uno se preocupa, sí, inmediatamente, está enfermo, inmediatamente está llamando a ver si alguien lo puede atender, y hay que tener cuidado, especialmente cuando son guaguas, porque no se saben, sí, bien, no se saben expresar de lo que pueden tener, por lo tanto es importante que estén, uno que tiene que estar encima observando. Sí. Este cargo de alcalde es muy demandante. Es demandante. Yo no tengo horario. Llego a las, no sé, 7:30, 7:20 en mi oficina. Firmo y hago un montón de trabajo administrativo que sí, me corresponde como alcalde en varios documentos. Pero también después de las 8:30 parto con toda la jornada entre reuniones, planificación, salida a terreno. Yo salgo mucho a terreno, pero no me quejo para nada. Me gusta lo que hago, el contacto con la gente, el poder solucionar problemas, el planificar la ciudad que queremos, el crear proyectos nuevos con los equipos, mis equipos, uh-huh, profesionales, el estar dentro de eso, y que sabemos que va a cambiar Valdivia, que va a mejorar la calidad de vida. Eso es impagable, eso es un algo que cuando uno toma la decisión de ser servidor público, justamente eso es lo que motiva mucho generar para... Cambio. Generar cambio, justamente. Sí. Poder crear mejor ciudad. Y en eso estamos, en una etapa muy planificada, hemos ido mejorando en educación, hemos ido invirtiendo con proyectos en distintos puntos de Valdivia, estamos creando la capital sustentable y amigable con el medio ambiente, con un proceso netamente participativo, donde hemos creado actividades participativas muy grandes, y yo me arriesgaría a decir que son las más grandes que se han producido en el país. Por lo menos acá en la región, las actividades participativas que hemos desarrollado han sido muy potentes, y eso también nos va catapultando como una mejor ciudad, y obviamente hay que seguir mejorando. Ahora, visto de fuera, pareciera que todos los cambios son muy simples. Alguien tiene un diagnóstico, alguna problemática, y dice, pero si esto hay que hacerlo. Pero me imagino, porque yo no lo conozco, que la orgánica municipal, la orgánica es complejo. Hay que unir voluntades, hay que seguir ciertos conductos que no son los más rápidos que eventualmente la gente pudiera pensar. No, de todas maneras, mira, siempre hay procesos que son muy burocráticos, pero hoy en día las municipalidades estamos buscando mejores herramientas y alternativas para mejorar los procedimientos dentro de los sistemas o servicios que se le entrega a la comunidad. Y eso se ha ido renovando. Nosotros hemos ido implementando también otros sistemas más, mucho más modernos, que en definitiva lo importante es que llegue el servicio a la comunidad, sí, de forma efectiva. Mira, en tránsito, en lo que es la recolección de aseo, en el ornato, que bueno, últimamente sí hubo críticas porque se secó el pasto, pero fue porque hay un problema de sequía enorme y tuvimos que cambiar nuestras prioridades llevando agua al sector rural, sí, donde familias que no tienen ni una gota de agua, y lo seguimos haciendo, entre tantas cosas. Entonces, las municipalidades tienen que ir mejorando, renovando en los sistemas, y eso es lo que nosotros estamos realizando. Pero además también los municipios somos los motores de desarrollo de las comunas. ¿Y por qué te digo esto, Guido? Porque nuestra municipalidad, por ejemplo, este año presentó la batería de proyectos más grande que ha presentado en los últimos años, en la historia de reciente del municipio. Entonces eso es porque el equipo está constantemente trabajando en desarrollar proyectos en los barrios, uh-huh, para la zona céntrica de nuestra ciudad. Además tenemos un proyecto que está en ejecución en este momento, que es el más grande y el más emblemático, el más grande que se ha hecho en la historia del municipio, que es el eje Rasuri, con una inversión de 4.500 sí, millones de pesos. Vamos a hacer una conexión total de esta vía, va a ser alternativa a Picarte, va a tener una ciclovía de 4,1 kilómetros, soterramiento cable. Mira, es un proyecto excepcional, muy grande, ambicioso, sí, pero eso es lo que tenemos que hacer como municipio, porque de esa manera, dándote ejemplo como el eje Rasuri, tú haces una conexión vial que hoy día está interrumpida, va a tener 4,1 kilómetros de acceso a distintas zonas de la ciudad, va a tener la ciclovía segura para los ciclistas, sí, va a tener el soterramiento cable, que hoy día la contaminación visual es grande, va a tener mejores veredas, ya, mejores pavimentos, mejor arborización o áreas verdes. Los vecinos van a estar más cómodos una vez que se termine, ahora sí, están en proceso de trabajo, y eso también hace que suba las plusvalías de las propiedades en toda la extensión, entre otras tantas cosas. Entonces, si tú te pones a ver cuáles son los proyectos que nosotros armamos, están bien pensados porque van orientados a seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos, ¿me entiendes? Sí. Entonces no se deja nada de lado. Aquí son proyectos completos, redondos, como se le llama, al igual que la recuperación de áreas verdes que estamos realizando con plazuelas que son integrales, plazuelas que ya no es la típica plaza donde tú te vas a sentar con un árbol y un, sí, farol arriba. Uh-huh. Lo que nosotros estamos realizando es que incorporamos un área para el adulto mayor, otro para las mujeres, para los niños, máquina de ejercicio, área verde, sendero, todo integral en estas nuevas plazuelas, cosa que las personas, ustedes, vecinas, vecinos, puedan usarla. Claro. Que no sea un lugar solo de descanso, sino también para usarla. Sí. Y eso es lo que nosotros estamos llevando adelante como municipalidad y como administración nueva. Ya llevamos 2 años, pero estamos insertando una nueva metodología en el desarrollo de la comuna. Este tema de la capital sustentable, los amigos que no nos conocen, ¿cómo se lo podríamos explicar? Mira, Valdivia cumple una serie de elementos, tiene una serie de elementos que son muy representativos de nuestra ciudad. El río, tenemos una ciudad universitaria del conocimiento, somos la ciudad más verde de Chile, somos la cuarta o quinta ciudad con mejor calidad de vida, somos una ciudad intermedia. Y no dicho por nosotros. No, eso son mediciones nacionales. Somos, bueno, de Tablé del Río, una ciudad navegable, una ciudad turística, una ciudad que se hace deporte. Hay una serie de conceptos que nos identifican como ciudad. Pero si tú te das cuenta, hasta hace un par de años atrás no teníamos un norte claro de cómo desarrollamos Valdivia. Porque aquí generalmente se pensaba en el corto plazo, en la planificación. Lo que nosotros estamos realizando es una planificación de corto, mediano y largo plazo, de cómo desarrollar el territorio, conservar lo que significa la esencia de Valdivia, conservar el patrimonio valdiviano. Y eso hoy día lo hemos puesto todo en línea, ¿ya? Todos los astros están alineados y hemos creado este gran paraguas que es la sustentabilidad. Porque si nosotros hablamos de sustentabilidad, hablamos de mejorar la salud, hablamos de mejorar la educación, hablamos de la movilidad urbana, de cómo llegar a un punto a otro, no solamente a través de un vehículo, sino que también a través de una bicicleta, otra vez de caminando o de otros medios, como el río. Utilizar el río para la conexión de un punto a otro dentro de la ciudad es clave para la ciudad nuestra. Nuestro río estuvo abandonado desde la década del 60, después del terremoto, que no se hacía ningún tipo, o era muy baja la cantidad de actividad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo y llevando adelante con proyectos concretos. ¿Ya? El tener una ciudad escalumana. ¿Y qué significa escalumana? A medida que fue evolucionando la ciudad, las calles se fueron haciendo más anchas y se fueron achicando las veredas. Si tú vas a Europa, eso está completamente en retroceso. Es al revés. ¿Qué es lo que están haciendo los países europeos, las ciudades europeas? Están eliminando la cantidad de vehículos que se trasladan de un lugar a otro dentro de las ciudades y están utilizando los espacios para que la gente los ocupe, las personas. Y ahí tú tienes los mejores ejemplos que son los paseos. El Paseo Libertad, por lo menos el nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir incentivando. Hay ciudades tan o más lluviosas como Valdivia, donde el 80% de las personas ocupan bicicleta. Y eso es lo que hay que ir incentivando desde ahora. Descontamina, hay movilidad urbana, baja la cantidad de vehículos. Hoy día yo aseguraría que ha crecido por lo menos un 10% la cantidad de vehículos del año pasado o el antepasado a la fecha. Lo que te mantiene la misma cantidad de calle y no tiene mucho margen para crecer, por lo tanto se te producen los tacos y todos los trastornos viales. Entonces, cuando tú hablas de capital sustentable, vas apuntando hacia eso, ¿ya? Y eso es lo que estamos construyendo hoy día. Tuvimos una primera jornada con cerca de 400 líderes de opinión y líderes sociales, donde trabajamos en 10 mesas temáticas. Posteriormente, esas 10 mesas temáticas, recogimos lo que ellos nos presentaron e hicimos una gran consulta ciudadana. La gente pudo opinar cuáles eran los proyectos que nosotros teníamos que desarrollar a través de la capital sustentable. Y ya los tenemos elegidos. Y ahora los equipos están trabajando para decir en qué fechas nosotros vamos a ir entregando estos proyectos, ¿no es cierto?, e irlos ejecutando. ¿Ah? O sea, sumamente concreto, con una carta Gantt. Entonces, la construcción de una capital sustentable no queda solamente en el discurso ni en las palabras, sino que los hechos concretos. En la acción. En la acción. Y eso es lo que ya estamos haciendo. O sea, las plazuelas que te hablaba, o los muelles que estamos construyendo en el río para la utilización de medios de transporte fluviales, también es muy importante, entre otras tantas cosas que estamos desarrollando. Fantástico. Me parece estupendo. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Con una elección, un tema elegido ahora. ¿Quién puede ser? ¿Elvis? Puede ser Elvis. Hay una de las presentaciones más clásicas, creo yo, e importante, fue La Loja from Hawaii, que es un disco que salió después de un concierto que dio en Hawaii Elvis Presley. Mira, en vivo. Yo creo que cualquier canción en vivo de Elvis, espectacular. Ya. Especialmente en su última etapa de vida. Yo creo que fue el peak como gran artista mundial y que fue el rey. Ya. Así que elige tú una canción. Don Marcelo Chávez, a buscar la canción de Elvis de ese álbum. La escuchamos y retornamos a conversar. We're caught in a trap. I can't walk on. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds. And we can't build up on suspicious minds. So if an old friend I know stop by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go, asking where I've been. You can't. Let's don't let a good thing die. Oh, never, never lie to you. No, not much. Yeah, we're caught in a trap. I can't walk out. What you doing to me when you don't believe a word I'm saying? Well, don't you know, caught in a trap, I can't walk out. Because I love too much, but well, don't you know, caught in a trap. Wait a minute, I can't walk. Well, don't you know, caught in a trap. I can't walk out. I can't walk on. I hope this suit don't tear up, baby. Well, don't you know? Ya estamos de regreso aquí en Entrevista en Línea, en los controles técnicos don Marcelo Chávez, como siempre. Tenemos hartos amigos y invitados y probablemente vamos a conversar para hacer algo aquí en la radio. Se ríe, pero es cierto. Don Omar Sabat, la capital americana de la cultura. ¿Qué significa? ¿Qué desafío nos impone? Mira, hay grandes desafíos. Cuando tomamos la decisión de hacer la presentación el año 2013 al Buró Internacional de Capitales Americanas de la Cultura, pensamos inmediatamente que era un gran desafío, pero cumplimos con una serie de requisitos que son muy importantes. Valdivia, antes de ser nombrada capital cultural, ya sonaba a nivel nacional como una de las ciudades con más actividades culturales de Chile. Sí, yo me atrevería a decir que es con la mayor cantidad de actividades. Tenemos íconos como el Simposio Internacional de Escultura, el Festival Internacional de Cine, tenemos el concurso de pintura Valdivia y su río. Hay actividades en los barrios, especialmente con los conjuntos folclóricos, en los establecimientos vocacionales. O sea, mira, en todos lados siempre se realiza una actividad cultural. Y eso es muy bueno, porque además las nuevas generaciones van aprendiendo de estas actividades culturales y no se pierden nunca en el tiempo. De hecho, se van consolidando. Y es un proceso que ha durado años aquí en esta ciudad. Entonces, cuando tomamos la decisión, formamos una comisión de expertos en cultura, todos valdivianos. Se desarrolló un documento y como municipio hicimos la presentación donde correspondía, que era el Buró Internacional de Capitales Americanas de la Cultura. Después, el año pasado, el 2014, finalmente fuimos elegidos, después de varias presentaciones de otras ciudades, y para el año 2016. Entonces, para nosotros, el que nos envistan con este título es de gran orgullo. Porque esto es un reconocimiento al día, esto es un reconocimiento a la región, esto es un reconocimiento al país. Y esa es la categoría que tiene que tener. Entonces, nosotros hoy día estamos en la etapa de planificación, desarrollando las líneas que vamos a tener para el próximo año, una vez que partamos con la capital cultural. Y hay mesas de trabajo y submesas donde hay una gran cantidad de personas involucradas con la cultura que están en esto, porque se han dado cuenta que esto no es solo el municipio, esto es parte de Valdivia. Si todos somos capital cultural, no es solamente la municipalidad. Nosotros hicimos la presentación, nosotros hacemos actividades culturales, como también la escuela de danza, por ejemplo. Por supuesto. O sea, tenemos una gran cantidad que desarrollamos como municipio, pero también fuera del municipio también se realizan actividades culturales. Entonces, el poder desarrollar esto nos implica varias cosas positivas. Inmediatamente cuando nosotros fuimos nombrados, esta noticia salió a más de 5.000 medios mundiales, ¿ya? Del reconocimiento que se le hacía a Valdivia. Por lo tanto, una plataforma de marketing muy potente, y yo te aseguro, por los datos que nos han entregado extraoficialmente, que ha aumentado considerablemente la cantidad de visitas del extranjero a nuestro país, de turistas extranjeros que han visitado Valdivia. Y además de eso, hay una base de datos de 1.200.000 personas donde se le hace llegar la información de Valdivia. Y es una herramienta de promoción muy grande, ¿eh? Entonces, si nosotros pensamos en la sustentabilidad, dentro de la sustentabilidad está el turismo, obviamente. Sí, por supuesto. El turismo es una industria sin chimenea que hay que seguir entregando todo. Es un desafío grande, pero lo hemos llevado bien y está muy bien planificado. Entonces, nosotros queremos ir incorporando el concepto de turismo, también tenemos que tener herramientas suficientes para que nos conozcan en otros lados. Hoy día esta temporada turística fue excepcional. Tuvimos una cifra histórica de cantidad de personas que llegaron a Valdivia, a conocer Valdivia. Y muchas personas llegaban a preguntar dónde estaban los tesoros patrimoniales. Que eso fue otra etapa de la capital cultural, donde elegimos 7 tesoros patrimoniales donde la gente pudo votar. Y para conocerlos. Entonces ahí tú inmediatamente te das cuenta que la planificación que nosotros hemos llevado y que ligamos muy bien con la capital cultural, la capital sustentable, más todo lo que hacemos promoción de turismo, está dando ese empuje para que la gente se interese en venir a conocer Valdivia, ¿ya? Entonces, también estamos solicitando la intervención de algunas autoridades para que podamos tener un proyecto ícono en la cultura acá en Valdivia, poder dejar marcado como sello, que una de las ideas que ha salido dentro del trabajo, poder construir, por qué no, un teatro en el río, ¿ya? Donde hay prediseños donde hicimos concursar alumnos de la Universidad Austral de Chile con los convenios que tenemos como municipalidad. Entonces ya hay un prediseño, ¿por qué no trabajar eso y dejar un proyecto en donde el gobierno también tome parte del Estado y dejemos algo que sea el sello de la capital cultural? Okay. Y en eso estamos trabajando y yo creo que no me cabe ninguna duda que este es un gran reconocimiento a Valdivia. Después de tantos años de esfuerzo, dedicación y trabajo de las personas que hacen cultura en cualquier rincón de nuestra comuna. Y el ser seleccionado implica tener una vitrina mediática muy grande. Canales que están a disposición de, como ha pasado con Cartagena de Indias, con Lima, con otras capitales latinoamericanas. Sí, claro. Han habido otras capitales de América. Entró este año Puerto Rico, ¿ya? Puerto Rico también tiene una tremenda vitrina, ¿eh? Entonces, este buró internacional está avalado por el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo. Entonces, es una organización muy consolidada, ¿eh? Para zanjar cualquier tipo de duda al respecto. Entonces, esas plataformas son las que nosotros tenemos que usar. Y tenemos una rica y variada cartelera cultural durante el año en los sectores rurales, en los sectores urbanos, en los barrios de Valdivia. Tenemos una gran cantidad de actividades que son muy, muy, muy importantes para todos. Y en esta, lo pregunto, alguien lo puede a lo mejor querer saber, ¿una persona común va a poder participar de alguna manera en algo de este nombramiento? Bueno, de todas maneras, aquí nadie sobra, somos todos Valdivia, todos los que quieran irse incorporando van a ser bienvenidos. Pero, o sea, todo tiene que ir en la planificación, por supuesto, ¿eh? Por eso se trabaja un año entero en la planificación. Entonces, todas las personas van a poder asistir a las actividades, o las personas, si quieren formar parte de alguna de las actividades, se pueden ir incorporando. Eso obviamente que tiene que ser así. Pues, si esto, como te dije, Guido, esto es para todos, claro. ¿Ah? No es solo el municipio. Y la gente se puede informar por la página web del municipio. La página web del municipio, también está el link donde pueden ver la Capital Cultural de América, y ahí se va a ir informando también con todas las actividades y el desarrollo que vayamos a tener para el claro. 2016. Ahora, yo me comprometo en vivo a difundir las actividades que ustedes nos participen. Muchas gracias. ¿No? Nosotros, pues, desinteresadamente, ponemos nuestra señal a su disposición, porque creemos en la región, creemos en Valdivia, y es la región que nosotros queremos y la región que hemos soñado. Sí, no, te lo agradezco enormemente, porque de esa manera también es fuerte el apoyo, porque los medios son clave. O sea, nosotros tenemos que difundir, ¿ah? Y la difusión la hacen ustedes. Nosotros enviamos, pero ustedes son los que son nuestros partners, como se dice, claro. Son nuestros socios en esto, y eso es clave. Ahora, que con esto de las comunicaciones, uno puede estar muy cerca de alguien que está físicamente muy lejos. Tenemos unos amigos en Washington que nos escuchan siempre, nos mandan saludos, algunas personas en Italia, algunas personas en España también. Es un abanico bien importante de gente que, de alguna manera, puede que sean chilenos en el mundo, que quieren estar conectados con su tierra. Y nosotros somos, de alguna manera, un puente para lograr eso. Y ellos son nuestros embajadores. Efectivamente. Hagamos una última pausa. Este tema es su elección. No sé. No, árabe, tiene que ser ahora. Dentro de la conversación mencionó la música del rock latino, mencionó a Elvis, y árabe, y queremos escuchar música árabe. A ver, yo te voy a buscar un tema que es muy bueno, es una canción antigua, pero está, ¿cómo le llaman?, reeditada. El cantante se llama Wael Hazar, y se llama Asmar Yasmarani. ¿Y significa? Asmar Yasmarani, no me recuerdo, lo tenía anotado, pero es muy buena. Ya, ¿la escuchamos? No te olvides, Asmar Yasmarani. La vamos a escuchar ahora, porque Marcelo ya está haciendo búsqueda en su base de datos. La escuchamos y vamos al último bloque de conversación con nuestro alcalde. Thank you. Yo creo que con todas las bondades que hemos contado de Valdivia, pero cerremos este programa, que ojalá sea el primero de muchos que tengamos nuestro alcalde acá, en una invitación, porque Valdivia es linda en todo el año, no solamente en el verano. Y es un poco la apuesta que me imagino que el municipio quiere hacer, de que estemos con visitas y con turistas durante todo el año. Pero de todas maneras, mira, hay algo que no es menor. Nosotros tenemos algo que nos caracteriza, que es la lluvia. Hoy día hay sequía, lamentablemente, pero ya vendrá la lluvia pronto. Pero la lluvia nos identifica como ciudad. Somos, creo que, la ciudad más lluviosa de Chile. Es así. Y a veces algunas personas miran la lluvia como un elemento negativo. Al contrario. Es vida. La lluvia, Valdivia, lluvia es vida. Y eso es lo que nos da el verde, eso es lo que nos da el agua. En fin, una serie de cosas que son importantes. Y es por eso mismo que, para romper la estacionalidad, nosotros hemos incorporado la lluvia como un elemento positivo y hemos creado también instancias a través de ferias que desarrollamos durante el año en distintos puntos de la ciudad, donde hacemos la promoción y también, por supuesto, convocamos a los turistas. Los turistas llegan a las ciudades cuando hay promoción, cuando uno vende la ciudad, cuando uno vende lo que se realiza. pero también venden las bellezas escénicas. El caminar por una playa, como Curiñanco, por ejemplo, bajo la lluvia, es algo impagable. El estar recorriendo el bosque nativo, siempre verde, o la selva valdiviana, con lluvia, es espectacular, sí, es impagable. Uno nunca olvida esa experiencia, o hacer deporte al aire libre con lluvia, es impagable. Y eso lo tenemos acá. Y es por eso que Valdivia es la ciudad más linda de Chile y, por supuesto, es la ciudad donde todos queremos vivir. Sí. Hace un par de años atrás, tal vez unos 30 años atrás, había un festival muy famoso aquí, el Festival de los Paraguas. ¿Nunca se pensó en reeditar algún tipo de evento como ese? Bueno, se transformó en la bienvenida al Carnaval de la Primavera, que ya lleva un par de años y nosotros lo hemos ido potenciando y ha sido un exitazo con todo lo que se desarrolla con las organizaciones y las empresas, porque es una tradición que ya está instalada en recibir la primavera en nuestra comuna, y este carnaval mueve mucha gente, y son muchas las instituciones que llegan a presentar sus carros alegóricos y además la festividad correspondiente a un verdadero carnaval. Así que, bueno, tenemos eso, el Festival de la Lluvia, no el de los paraguas, sí, se llamaba ese, no lo hemos planificado ni nada, no hemos analizado volver a tener un espectáculo como ese, que, como cuentan los que se acuerdan, era muy entretenido, los mayores, sí. No, le comento, aprovecho, hay un proyecto nuestro que parte pronto, me imagino en mayo, que es una búsqueda de talentos en el canto, locales. Todo vamos a hacer por virtual, van a grabar gente en el estudio, de alguna manera, porque hemos notado que hay mucha gente que tiene talento en el canto y que no tiene los espacios locales para difundirse. Así que vamos a hacer un concurso bien interesante, y hecho hace muy poco descubrimos un talento que lo promocionamos a The Voice en Canal 13 y quedó en la primera selección. Ah, muy así bien. Así que seguramente vamos a seguir por esa vía también, porque para que de alguna manera la gente sienta que tiene alguna oportunidad de desarrollar su talento. Pero me parece muy bien, porque mira, nosotros tenemos algo que se llama el cantar vecinal. Se realiza en el verano con un trabajo con los barrios, con las juntas de vecinos, y hemos tenido cantantes espectaculares, sí, en el cierre de las actividades de verano de los barrios, muy buenos, de primer nivel. Y bueno, y desde el año pasado lo que instauramos fue que la persona que gane el cantar vecinal va a abrir la selección de la Reina de los Ríos, el espectáculo, fantástico. Así que le damos también un espacio a los artistas locales. Y además, en todas nuestras actividades que desarrollamos, o la mayoría de las actividades que desarrollamos como municipio, también le damos espacio a los artistas locales, porque merecen estar ahí en ese sitial, sí, y acompañarnos en las distintas, diferentes actividades programadas que realizamos durante enero, febrero principalmente. Fantástico, don Omar. Ha sido un placer. Yo sé que su agenda es muy apretada. Le agradezco nuevamente la visita. Vamos a agendar probablemente otra visita más para que nos cuente más cómo va esto de la capital cultural. Nosotros nos encontramos nuevamente el próximo sábado a este mismo horario. No se olviden, retransmisión el día lunes a las 3:30 de la tarde, y por otro medio muy pronto también estaremos saliendo para que compartamos todas las entrevistas con nuestros amigos. Hasta pronto. Muchas gracias y hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.